empezarlo todo como la primera vez. No dar por hecho que esto ya está todo bien. La historia que escribimos se puede borrar también. No olvidar que lo nuestro fue una fuerza, como el río que te lleva sin dejarte respirar. Mírame bien, te necesito igual, en algo tan pequeño como ver el día pasar. Mírame bien y dime si me ves haciendo algo tan sencillo como ver el sol caer. Dejemos que la vida coma nuestra verdad. Esto que tenemos y que no tiene igual. No olvidarnos que un día tu alma que se abrió como una flor y me dijo también. Mírame bien, te necesito igual, en algo tan pequeño. Caer, caer, caer.